El proyecto de modificar la escuela es un proyecto que tenemos en marcha, pero por otra parte es un acuerdo federal el que hemos dado cumplimiento al modificar, por ejemplo, las orientaciones. Las orientaciones de la escuela secundaria debían haberse modificado hace mucho tiempo. Hay un acuerdo federal que es del año 2009. En 2009 se estableció el acuerdo para todas las jurisdicciones. Hay 17 provincias que ya lo cumplieron. La nuestra todavía no lo ha cumplido. Ha pedido prórroga en diferentes oportunidades y en esta oportunidad yo creo que es el momento en que ya tenemos que dar cumplimiento, pero no solo por el hecho de atender al acuerdo, sino también por el hecho de que las orientaciones se diversifican, son nuevas, hay muchas posibilidades diferentes. Por ejemplo, acá en Viedma se eligieron 8 diferentes posibilidades y agregaron entonces chances a los chicos de que tengan orientaciones ligadas, por ejemplo, con lenguas extranjeras, o orientaciones ligadas con artes y la producción de cine y nuevos medios. Es decir, hay más chances para los estudiantes. Por eso se hizo todo el trabajo de elección. 79 escuelas eligieron en asamblea, de acuerdo al dispositivo que había establecido la Dirección de Educación Secundaria. 4 no debieron elegir orientación porque ya la tenían, son escuelas nuevas. 6 enviaron una nota diciendo que no deseaban elegir orientación. Entonces la Dirección de Educación Secundaria les corroboró, actualizando un poco la que ya tenían, y ese es el panorama de las 93 escuelas diurnas que son bachilleratos orientados. Ministra, por un lado hay algunos estudiantes, algunas comunidades educativas que están diciendo que habían elegido una modalidad y que luego les habrían informado que no van a continuar con esas modalidades. Es el caso del SEM 8 aquí en Viedma. ¿Qué es lo que ha pasado en esos casos? No, no conozco puntualmente, podemos averiguarlo en la Dirección de Educación Secundaria. Lo que sí sé es que hay posibilidades de, digamos, de elegir tres niveles de importancia, tres opciones, y luego en esas tres opciones la dirección de secundaria pone en juego la posibilidad de que cada uno de los bachilleratos tenga una orientación diferente, de modo tal que la población de estudiantes secundarios pueda elegir cosas diferentes. Por ejemplo, si todas las escuelas tuvieran la misma orientación, entonces no habría la chance de elegir. A mí, como te decía, me interesaba mucho lenguas y solamente 2 escuelas de la provincia la eligieron, lenguas extranjeras, pero acá en Viedma hay una que ha elegido. Las comunidades educativas contaban con toda esa información, que iban a elegir una modalidad, pero que después podía ser que no se aplicara esa modalidad, teniendo en cuenta todo esto que usted dice, porque la sensación que da es que los que fueron consultados, estudiantes, padres y docentes, no contaban con toda esa información que usted nos está dando ahora. No, yo creo que sí. O sea, a cada escuela llega un documento, que llegó con anticipación, por supuesto, y en ese documento había muchos elementos para elegir las orientaciones. Toda la información sobre la resolución, la 84 primero de 2009, la 142 que es de 2011, todas las resoluciones del Consejo Federal, que además están disponibles en la red, no es necesario ni siquiera que uno las envíe, están disponibles, el Ministerio de Educación de Nación las tiene para ser visibles. El Ministerio se encargó de que quienes fueron consultados y tuvieron la posibilidad de expresarse supieran primero entre qué elegían y qué criterios a tener en cuenta, y segundo, cómo se iba a utilizar esa opinión. Sí, el dispositivo estuvo publicado para las cuando digo publicado para las escuelas, quiero decir que llegó a las, mira, yo no estuve en todas las escuelas, pero por ejemplo me tocó estar en el CEM 20 de Bariloche, por ejemplo, viendo cómo era el proceso, y tenían toda la documentación, tenían toda la información. A las direcciones de las escuelas les tocaba la tarea de transmitir esta información a su comunidad educativa, que incluye padres, madres, encargados de crianza, estudiantes, o sea, a los directivos de la escuela les tocaba la tarea. Yo llegué justo un día que estaban haciendo esa tarea y estaban analizando los aspectos socioeconómicos de la ciudad y área de influencia. Estaba la información disponible. No conozco los pormenores, por supuesto. Ministra, ¿qué pasa con la reforma en el 2017? ¿Se aplica o no se aplica? En 2017, en marzo, daremos inicio a esta modificación. Para eso, en este momento, a partir del lunes 3, está abierta la inscripción de docentes desde el lunes 3 al 14, viernes 14, para es una inscripción excepcional, para docentes de secundaria, de modo que puedan anotarse para aparecer en listas en las asambleas del mes de febrero. digamos, acá hay muchas cuestiones interesantes que se van a producir, porque como hay modalidades nuevas, es posible que haya requerimientos nuevos de nuevos profesionales que tengan que estar atentos para poder inscribirse y trabajar o en las nuevas orientaciones o en el ciclo básico en algunas disciplinas que son nuevas, como por ejemplo filosofía. Las orientaciones ya están cerradas, son esas, digo, porque también había algunos sectores que consideraban que podía haber otras orientaciones y que no habían sido debidamente consultados. Algunos grupos de docentes habían manifestado esto. Las orientaciones están fijadas por resolución del Consejo Federal. No es que nosotros, digamos, en Río Negro creamos las orientaciones, sino que el Consejo Federal, a lo largo del tiempo, desde que se sancionó la ley hace 10 años hasta acá, fue trabajando estas orientaciones y se generaron un número limitado de orientaciones. Hubo posturas en el Consejo Federal respecto a no limitar el número, sino ampliar y dar todas las posibilidades. Es posible que este debate continúe y se generen nuevos marcos de referencia. Yo en este momento no lo sé, pero sí sé que ha habido provincias que plantearon la apertura del número. Por ahora, las que están homologadas, las que tienen validez nacional, las que cuando uno envía un título van a tener la validez en la Dirección Nacional de Títulos, son estas. Bueno, con lo cual nos dice, en principio, la nueva escuela rionegrina se pone en marcha en el 2017. Así es, sí, así es. Como digo, vamos a seguir escuchando, vamos a seguir llamando a reuniones, a supervisores, a profesores, y vamos a salir por la provincia a trabajar con los papás y las mamás. Nuestra idea es que el 6 de marzo inicie la escuela con el plan de estudios nuevo, con las orientaciones que se han elegido recientemente. Los chicos que ya están cursando y cambian la orientación de su escuela, ¿cómo es? Bueno, ahí hay un mecanismo específico para que ellos no se vean afectados. No me pidas que te lo explique, porque debería decírtelo la directora de secundaria, que lo conoce mejor, pero hay un mecanismo específico para ellos. Bien.